Está usted escuchando XHUDEM 90.5 FM, 3000 watts de potencia en frecuencia modulada, transmitiendo desde el Centro de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Cápsulas de ciencia y tecnología, Horno 3. ¿Por qué se dice que el amor es locura? El enamoramiento es un estado físico-químico de demencia temporal en términos neurológicos, afirman especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hasta la gente más brillante pierde la compostura porque se activan las zonas que controlan emociones, como el tálamo, la amígdala, el hipotálamo y el hipocampo. Solo se piensa en el ser amado y por eso se le compara con un estado obsesivo-compulsivo. El enamoramiento suele ser temporal y después persiste el apego hacia las personas. Fuente: ciencias.jornada.com.mx. Horno 3. Ciencia y tecnología al rojo vivo. El teléfono que usted marcó está leyendo. Favor de llamar más tarde. Un teléfono inteligente sabe de cultura. Descarga gratis Conarte Móvil, con los mejores eventos, recorridos culturales y literatura de Nuevo León. Disponible para iPhone, iPad y Android. Conarte.org.mx. ¿Te han privado de tu libertad injustamente o conoces a alguien que pase por esto? Renace puede ayudarte. Nuestra misión es defender a personas de bajos recursos económicos injustamente procesadas. Apoyar la libertad responsable para lograr su reintegración social. Contamos con servicios de defensas, servicios jurídicos, supervisión, vigilancia y tratamiento en libertad. Prevención del delito. José María Morelos, 1032 Oriente, Colonia Centro, Monterrey, Nuevo León. Comunícate al 1052-8930 y al 1052-8933. Visita www.renace.org.mx. Radio UDEM 90.5. Unidos en la diversidad. Radio UDEM 90.5 presenta Cynthia Robles Welch. Hola. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Cynthia Robles Welch. Bienvenidos al programa. Qué bueno que nos acompañan y el día de hoy tenemos un programa también muy variadito. Quédense con nosotros. Vamos a hablar sobre el azúcar, el enemigo en tu cocina. Para eso va a estar con nosotros la señora Bárbara Powers del Centro Mayal. También vamos a hablar con la gente de Conarte porque nos van a hablar sobre un evento que se va a llevar a cabo el próximo sábado en la Escuela Adolfo Prieto, que es el Encuentro de Gestores Culturales, que es un evento muy interesante, muy importante, porque me parece que el tema cultura a veces se nos olvida y creo que es una de las cosas que nos dan balance en un estilo de vida saludable. También vamos a tener a la gente que está, a una comunidad de artistas que están buscando el apoyo para que pues esta escuela precisamente no desaparezca. Y bueno, ya platicaremos más al respecto. Pero quédense con nosotros porque de verdad va a estar muy bueno el programa. Y vamos a también a tener a Bebe Store, que nos trae un tema padrísimo. Ahorita les voy a decir, porque va a ser el tema con el que vamos a empezar. Pero antes de iniciar, quisiera recordarles que la gente de Atentamente nos está regalando una media beca para poder asistir a sus talleres, que son sumamente interesantes. Estos talleres hablan sobre un poco cómo mantener la calma, cómo estar como en tu centro, cómo lograr respirar, cómo lograr ser una mejor persona a través de buscar el equilibrio. Y esto no nada más se puede aplicar en adultos, también es interesante hacerlo con los niños. Entonces, obviamente si lo haces a partir de la infancia de tus hijos, esto es una herramienta increíble que les estás dejando para que cuando ellos lleguen a un momento como de estrés o que tengan ahí una situación que no puedan controlar, ellos tengan estas herramientas para lograrlo. Para la gente que esté interesada a este tipo de talleres, busquen Atentamente MX en Facebook, porque la verdad vale la pena. Y por otro lado, también quiero invitar el día de hoy a la gente que le interese hacer una lectura junto con Carla Tortella y Movimiento Armónico Restaurador, que bueno, pues están haciendo ahí una super lectura donde están tratando de arraigar a la mujer, y para toda la gente que le interese, tienen realmente, son lecturas en donde se juntan mujeres, leen un texto de Mujeres con Lobos, van a leer el día de hoy, no va a ser el día de mañana, para que también, si lo quieren buscar, busquen el Movimiento Armónico Restaurador. Y bueno, ya, después de esta breve sesión de anuncios, vamos a iniciar el programa dándole la bienvenida a Viri Borda. ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Acerca el micrófono. Eso. Hola. ¿Cómo estás? Bien, pues, gracias. Bienvenida, y el tema que nos traes el día de hoy, por parte de Bebe Store, ¿qué es? Bueno, nosotros en Bebe Store tenemos ahorita algunos, dentro de las cosas que manejamos, están unos rebozos y fulares para cargar a tus bebés. Apoyamos la paternidad con apego. Uh-huh. Y estos rebozos están súper padres, están hechos artesanalmente en Oaxaca. Y ahorita vamos a platicar con Erika Mendoza, que es la representante de Indahani, para que nos cuente acerca de este proyecto que está súper padre, que la gente conozca quiénes son las personas que hacen estos rebozos, que hay detrás de ellos. Eso es un tema que a mí me encanta tratar, y es apoyar al comercio, a las pequeñas comunidades que están haciendo cosas en nuestro país. Y además, o sea, qué mejor que es, como son dos temas juntos, ¿no? Esto de la crianza con apego, y tener, apoyar a tu país con estas costumbres, sí, que son muy de nosotras. Entonces vamos a dar la bienvenida a Erika. Erika, muy buenos días desde Oaxaca. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Cintia. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias. Pues cuéntanos, ¿qué es lo que hacen ustedes? Mira, nosotros nos dedicamos a la elaboración de rebozos y fulares. Uh-huh. Todo esto hecho de una forma artesanal. Y pues bueno, también con propósito de fomentar la crianza con apego. Nuestros fulares también son ecoamigables. Pues no requerimos de la industria, ¿no? Y de todas estas máquinas que muchas veces generan contaminantes, sino que requieren del trabajo del hombre. Son rebozos muy humanos. Uh-huh. ¿No? Donde los realizamos es en Oaxaca, bueno, en el estado de Oaxaca, y nosotros hemos recurrido a buscar a comunidades no turísticas, porque son las zonas más marginadas y las zonas que necesitan más trabajo, ¿no? Entonces nosotros nos hemos dado a la tarea de buscar y dar trabajo, ¿no?, a todos estos artesanos que hacen un bellísimo trabajo en comunidades no turísticas. La oficina central, por así decirlo, lo tenemos en Miahuatlán de Porfirio Díaz. Uh-huh. Que es un municipio que está a 2 horas y media de la ciudad de Oaxaca. ¿Y quiénes son las personas que hacen estos fulares o estos rebozos? ¿Las mujeres? Mira, ¿cómo funciona? En un principio, uh-huh, los rebozos, cuando nosotros iniciamos, se tejían en telar de cintura. Uh-huh. Y lo hacían las mujeres. Así duramos como un año. Después, esto fue un proyecto que empezamos mi esposo y yo. Yeah. Entonces, después... Esto fue con la llegada de nuestra primera niña. Cuando íbamos a tener el segundo bebé, quisimos retirarnos, ¿no?, de rebozos Indahani, porque sabíamos que pues el tiempo que requiere un hijo. Uh-huh. Es ahí cuando me entero con las artesanas que me dicen: no, es que no nos puedes hacer esto. Mira, trabajamos las que tejemos, las personas que empuntan, y en ese entonces se teñían los rebozos. Wow. Yo me dedicaba a la confección y comercialización. Uh-huh. Entonces, pues, híjoles, la verdad sí lo pensamos, y fue ahí donde nos comprometimos muchísimo con la gente. Decidimos seguir con el proyecto, pero ya como una sociedad. Okay. Y con la experiencia que teníamos de pues las carencias que tenían nuestros rebozos, porque como eran de telar de cintura, eran muy angostos. Uh-huh. Entonces, cuando el bebé crecía, solo le cubría la pompi, pero ya no alcanzaba para cubrir la espalda, ¿no? Uh-huh. Entonces empezamos a hacer modificaciones, y dentro de las modificaciones fue hacerlos más anchos. Uh-huh. Pero para eso se requería el telar de pedal, y el telar de pedal sí requiere de fuerza, porque es más duro para trabajarlo. Yeah. ¿No? Y ahí fue donde integramos a los artesanos hombres. Mira, qué bien, qué interesante. Ajá, entonces los hombres pasaron a tejer y las mujeres pasaron a empuntar. Ya no se tiñen los rebozos, ¿no?, para mejorar la calidad. Y bueno, hubo muchos también cambios ahí en cuanto a las anillas, ¿no? Y decidimos hacer una página, como estamos precisamente muy escondidos y en comunidades muy alejadas, uh-huh. Era muy difícil comercializarlos. Entonces decidimos hacer una tienda web, pero también es una tienda de verdad artesanal, uh-huh. porque pues la hicimos nosotros, mi esposo y yo, y aprender a hacer una tienda y hacer nosotros las fotos. Claro, claro, ¿no? Claro, todo es así como muy, pues... muy de familia, ¿no? Sí, o sea, un proyecto casero. Muy casero, pero que la verdad es que esas son las cosas que a veces más valen la pena, ¿no? A veces estamos acostumbrados a que, pues, como que ya la industria nos envuelve en, ah, esto está muy fancy o así, pero pues lo que tenemos nosotros de nuestras raíces, de nuestra gente, pues, eso es lo que más vale la pena. ¿Y cómo fue el vínculo Viri con ellos? Pues estuvimos buscando porque la verdad yo comencé pues con mi hija, básicamente uh-huh. esto lo comenzamos a raíz de la experiencia con nuestros hijos y buscando un cargador que fuera el más adecuado, encontramos Sindahani que uh-huh. la verdad están pues súper padres, te duran, o sea, uh-huh. están súper bien hechos, el trabajo sobre todo porque es artesanal, o sea, es una cosa que está hecha a mano, está hecha con conciencia para que no se vaya a, más bien para que cumpla su función, uh-huh. que no se suelte la tela, entonces pues es de súper buena calidad y aparte pues la intención que tienen ellos con esta sociedad rural, pues está súper padre, y a nosotros sí. nos gustó mucho eso, ayudar a esas familias también, también nosotros mismos, ¿no? Somos un grupo de familias que nos estamos ayudando entre sí. Es que de eso se trata, ¿no? De hacer como comunidades así y unirnos para que estas redes crezcan y el bienestar para las familias se vaya permeando, eso es súper importante. Pues les agradezco mucho. ¿Cómo pueden encontrarlos entonces? ¿A través de ti? Pueden encontrarnos en Facebook buscándonos como Bebé Store MX uh-huh. y Los Rebozos Sindahani también en Facebook. Ok. ¿Dónde, ¿tú no estás por ahí? Bueno. Sí. Ay, yo dije, ya se me fue. ¿Algo que tú nos quieras compartir antes de despedirnos? Pues bueno, yo primero agradecer la invitación y este espacio uh-huh. ¿no? para platicar un poquito de nosotros. Y pues bueno, vienen muchas nuevas sorpresas en Rebozos Sindahani. Nos estamos ya constituyendo como sociedad de producción rural, que eso es para ayudar a las actividades del campo, entre ellas entra la artesanía, y esto Bien. Para beneficiar a todos. Agradezco mucho a todas nuestras asociadas, entre ellas Bebé Store, uh-huh. ¿no? Que al final de todo esto es para beneficiar a todos. Y pues bueno, carguen mucho a sus bebés, ámenlos, bésenlos y verán que trayéndolos cerquita de ustedes, ellos van a ser muy, muy felices. La vida es más fácil. El mundo. Sí, la vida es más fácil, ¿verdad? Sí, de verdad. Ese mito de no lo cargues porque lo vas a embrasilar. No, por favor. No importa, tú cárgalo y si tu instinto te dice, mi bebé está llorando y necesita de mí, agárralo, abrázalo y bésalo. ¿No? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Acá que quieras algo que quieras agregar. No, pues nada más visita nuestras páginas uh-huh. y cualquier cosa estamos aquí en Monterrey, también al teléfono 2043-7093. Bebé Store MX en Facebook, vamos a hacer un link al rato para que la gente pues ya le dé like, mucha gente ya le ha dado like. Y además, pues también, además de estos productos tienes... También tenemos los collares de ámbar del Báltico, especiales para la etapa de dentición de los bebés. Que vamos a tener próximamente una entrevista contigo sobre eso, ya la tuvimos hace relativamente poco, y la verdad, si quieren más información sobre esto, si tus bebés están a punto de tener la dentición, busquen Bebé Store para que ahí, pues, investiguen más al respecto, porque, pues, es muy importante no estarle metiendo cosas a la boca al bebé, ni que si locaínas, ni que cosas raras, siempre lo natural es lo mejor, ¿verdad, Vivi? Así es. Muchas gracias por venir. Gracias. Pues, vamos a seguir con el programa. A continuación vamos a tener una entrevista con la señora Bárbara Powers, ella viene del Centro Amayal. Y pues, por lo pronto, don Tavo, ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Le seguimos? Ok, mientras tanto, gracias Viri. Mientras tanto yo les voy a decir, entonces les estaba invitando al grupo de lectura de Mar por Betty. Es el próximo jueves 16 de enero y en esta ocasión va a ser a las 8:30. Va a ser la lectura de Mujeres que corren con lobos de Clarisa Pincola. Y bueno, tiene el objetivo de desarrollar la valorización femenina y pues a empoderar a las mujeres. Entonces les recomiendo que visiten su página Movimiento Armónico Restaurador. Bárbara, bienvenida, buenos días. Buenos días. días, ¿cómo estás, Cintia? Qué bueno que ya estés aquí. Sí, no, fue aquí a la entrada, no sé qué problema sí, hubo. Sí, hay una pesadilla para entrar, pero sí. No pasa nada, todo está muy bien. Me encantó la entrevista que hiciste. Uh-huh. Muy importante, ¿verdad? Sobre todo ayudar a estas comunidades indígenas y a la misma vez retomar esa sabiduría ancestral que nos permite tener un acercamiento y el apego que se debe dar con los hijos. Eso es bien importante, porque ¿cómo te das cuenta que a veces ves, de repente, en Monterrey no pasa tanto, pero ves a indígenas en la calle con sus bebés cargados y ellos están trabajando y no sueltan al bebé? Muchas veces dices, pues es que no tienen posibilidad de otra cosa. Pero si te pones a analizar la situación, ellos están ahí con el bebé, con el rebozo y funciona. Es el instinto, ¿verdad? De la maternidad, que nosotros, bueno, con toda la tecnología y estas cosas modernas de la vida, nos hemos ido deshaciendo, ¿verdad? Estos instintos, olvidándolos. Y si vemos, por ejemplo, todos los escritos de los psicólogos prenatales y perinatales, estamos viendo lo que hemos perdido. Al dejar de nosotros mismos promover, ¿verdad? Este apego con los hijos en esa etapa tan importante de desarrollo. Claro, porque es ahí donde se les está formando todo y es lo que necesitan, cariño, amor, sentirte. Y el típico mito que yo decía de no los carguen porque los vas a brasilar. Y entra la mamá en el conflicto y yo digo, da igual, van a crecer y se van a ir. Digo, tú tienes hijos grandes y no es como que se vayan, ¿verdad? Pero mantienes la conexión, pero... Pero además entiendes que esa conexión les va a dar a ellos una seguridad sobre sí mismos. Esto los está capacitando para poderse relacionar con los demás. Claro. Porque ellos se sienten aceptados. Y un ser que está creciendo y desarrollándose en un mundo nuevo, que se siente aceptado, pues tiene, digo... Fluye diferente. Sí. Claro. Bárbara, pues el tema que venimos a tratar es el azúcar. Sí. Un tema muy, muy chocante para mucha gente. Sí. Estaba yo, escribí hace poquito en mi columna sobre esto, porque les decía que una de las cosas que más me choqueó ahora en mis vacaciones es que, bueno, al final, pues como vamos en un viaje de familia y no toda la familia tiene las mismas ya costumbres, hay que adaptarse un poco, ¿no? Pero dentro de esa adaptación, pues uno va como que también, pues con su línea, ¿no? Y pues bueno, nada más esto y hasta aquí vas midiendo. Pero de repente me tocó ir a un restaurante en donde el cuadro era una mamá, no quiero ser despectiva, pero con una obesidad importante, y yo creo que tenía menos de 40 años, y dos chiquitos, uno como de 12 y una como o de 10, más o menos, por ahí. Y los tres tenían obesidad más bien, no tenían peso. Sobrepeso. Sí. Ya se les notaba una obesidad. Y estábamos en un restaurante de hot cakes. Entonces era una cosa impresionante lo que estaban comiendo, los platos como rebalsados, la cantidad de miel y de cosas que les ponían. Y para mí era, no podía comer de estar viéndolo, pero decía yo, es que para mí esto es una comida que además no estaba comiendo, yo dividí mi plato con mi hijo. Es un veneno. Ajá, pero para ellos es la cotidianeidad. Claro. Entonces... ¿qué onda con el azúcar? ¿Qué está pasando? Porque la gente no lo entiende y ahora con lo que subieron los refrescos y todo esto, y la gente se queja. Bueno, mira, la realidad es que el azúcar es un veneno para nosotros de la manera en que lo hemos venido utilizando y la manera en que la industria lo ha introducido en absolutamente todo alimento procesado. Uh-huh. Número dos, nosotros, los padres, ¿verdad?, tenemos la culpa de educar a nuestros hijos con un paladar dulce. No en vano, México acaba de ocupar el primer lugar en obesidad en el mundo. Antes lo tenía Estados Unidos, ya lo rebasamos, pero seguimos siendo el número uno en obesidad infantil y adolescente, y el 46% de los bebés mexicanos ya son obesos, dentro de la etapa de lactancia, o sea, de que nacen al 13 meses. ¿Quién tiene la culpa? La falta de información, una industria que con su mercadotecnia nos seduce totalmente, y va creando en nosotros una adicción. Hay unos documentales fabulosos que se pueden ver en YouTube del doctor Robert Lustig que se llama Azúcar, la verdad amarga. Y él es un pediatra endocrinólogo de la Universidad de California en San Francisco, que viendo el cuadro de obesidad en los niños y los problemas que esta obesidad acarrea, se da la tarea de hacer una investigación a fondo de 3 años. Resulta que el azúcar es la adicción más difícil de destetar, peor que la heroína. Y también hay estudios del doctor Robert Mate en Vancouver, que tiene un centro de desintoxicación, y te lo dicen claramente. Entonces, el azúcar, ¿por qué nos está haciendo tanto daño? Número uno, el consumo excesivo. El cuerpo en sí no puede ya asimilar tanta azúcar. Ese azúcar se convierte en grasa. Esa grasa es una grasa que tampoco el cuerpo puede asimilar y quebrantar y se va a todo el tejido adiposo. Y estamos viendo, ¿verdad?, que estos niños se están inflando, los papás también. Claro. Sale uno a estos moles y no ves más que pura obesidad. Uh-huh. Ya es la norma. Uh-huh. Ya estamos acostumbrándonos a algo que no debe de ser. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, entender que es un veneno. Entender que desde 1996, todo el alimento procesado que tenemos, llámese salado, caldos, cosas dulces, repostería, está cereales. Lleno de alta fructosa, de miel de maíz, genéticamente modificada, y grasas trans, que estas mismas grasas trans se convierten en azúcar y siguen aumentando, ¿verdad?, esa susceptibilidad que tenemos a la obesidad. ¿Qué podemos hacer? Uh-huh. Primero, entender el problema grave. Ahorita, entrando simplemente aquí a la universidad, me encontré a tres chavas caminando enfrente de mí, ya en la mano. Una traía una Pepsi Cola y las otras tenía otros refrescos también. Digo, desde ahorita. Sí, pero ya ahora qué es, en ¿no?, lugar de agua, ¿verdad? Entonces, y tú estás viendo cómo la mercadotecnia nos los está vendiendo de una manera que realmente intoxica la mentalidad de la gente, ¿te la crees? Claro, claro. Y cuando te sientas a debatirles estas cosas, como esta información existe, uh-huh, pero hay mucho más información de la que no debería, claro, te confundes o no lo crees, ¿no? Es que estas industrias viven de eso, uh-huh, claro, y ellos gastan millonadas de dólares en la publicidad que ellos hacen. Claro. Y nosotros, digo, no cuestionamos, y ese es el problema. Estamos viendo, ¿verdad?, la obesidad creciente, estamos viendo los problemas en nuestros hijos. ¿Qué otra cosa afecta el azúcar? El acceso al aprendizaje. El aprendizaje. ¿Está afectando el sistema nervioso? A mí me gustaría mucho que le explicaras a la gente, por ejemplo, el buen desayuno. O sea, para los niños es importantísimo que no se salten el desayuno. Pero a veces las mamás pensamos que con un plato de cereal con leche, que es lo que te vende mucha gente en la publicidad, hasta en programas de radio, no, te dicen, pues tú ponle tu cereal con leche y ya. Pero qué leche y qué cereal, ¿verdad? Sí, no. Porque al final eso es un subidón de azúcar, que por eso el niño llega a la escuela todo atolondrado, o les pones una fruta, y al final también la fruta, si nos excedemos también de eso, pues se convierte en azúcar. Sí, es que la fruta contiene fructosa, ¿verdad? Y cómo les damos la fruta, generalmente es una fruta en jugo, que es pura fructosa, ya no tiene su fibra, ya no tiene los otros elementos. Sí, dale fruta al niño en la mañana, pero dale con un huevo, uh-huh, o le das una rebanada de jamón, o lo mandas a la escuela con su fruta y tantito queso o algunas nueces. Uh-huh. Entonces, esta grasa esencial va a contrarrestar, ¿verdad?, el efecto de la fructosa en la fruta. Uh-huh. Un desayuno para el niño, unos buenos huevos, uh-huh, un taco de frijol si no quieres llegar a más. Pero un caldito de frijol. Sí, ¿no?, un caldito, un caldo que te sobró de verduras de la noche anterior con tantito pollo desmenuzado. Tú lo mandas a la escuela totalmente con la energía de vida, no con una hiperactividad falsa creada por el azúcar o un adormecimiento que les impide la capacidad de concentración y poder acceder al aprendizaje. Es un círculo vicioso, porque entonces les damos de comer estas cosas chatarras, luego se van a la escuela, no aprenden, tienen problemas de conducta, luego los mismos maestros ya no saben qué hacer con ellos y los quieren medicar, y es algo que es muy sencillo, simplemente empieza desde la casa. Empieza desde la casa y empieza desde el entendimiento de qué es lo que nutre y qué es no, lo que no te nutre. Ok, si le quieres dar un cereal, vamos a darle un cereal de un grano integral vivo, cocido correctamente, y le vamos a agregar, si queremos, agua, un poquito de canela, un poquito de vainilla, unas cuantas nueces y fruta. Ahí sí, uh-huh, es un carbohidrato que te va a dar energía, pero es un carbohidrato complejo, ¿verdad?, que no va a ser esta energía súbita. Te va a alimentar, nutrir y te va a mantener lleno, ¿verdad?, hasta el siguiente periodo de comida. Claro, eso es bien importante, porque ¿sabes qué sucede? Y que yo veo, Bárbara, que las nuevas, de esta generación, como mi generación, aprendimos, de nuestras mamás a cocinar, los que llegamos a aprender, y esas generaciones ya como que no tienen la sabiduría ancestral, están acostumbrados a que las marcas te, ya te brindan todo como para abrirlo, es, ábrase y métase al microondas. Entonces, pues, ¿cómo vamos a aprender? De primera instancia, pues tenemos que involucrarnos. Tenemos que involucrar. El conocimiento nos da sabiduría, esa sabiduría implica responsabilidad. La mayoría de los jóvenes no quieren más responsabilidad, quieren la vida fácil, lo más rápido, lo que menos esfuerzo cueste. ¿Pero qué va a suceder? Están viendo en sus hijos, todos con alergias, ¿verdad? Lactointolerantes, gluten intolerante, la obesidad, incapacidad de concentración en la escuela. ¿Y esto no les da una alarma que diga qué está sucediendo, qué puedo hacer yo? Y es bien fácil, no se trata de medicar a los hijos, se trata de ver cuál es el problema real y a través del alimento, porque el cuerpo tiene una capacidad innata de restaurarse a sí mismo si le damos las herramientas. ¿De qué vive el cuerpo? De nutrientes, pero nutrientes vivos, no estos falsos de todo lo procesado que se encuentra en el mercado y que están la gente comprando, ¿verdad?, tanto por precio y por facilidad. Claro, por facilidad. ¿Sabes qué es algo que a mí me gusta compartir mucho con la gente y es mi propia experiencia? Y es que, bueno, yo tengo la condición esta de endometriosis desde que tengo 14 años. Y durante años cambié de doctor y de doctor y de doctor y me hicieron no sé cuántas operaciones. Y yo te lo juro que llegó un punto donde decía, me voy a morir porque no puede ser esto. Y en el momento que un doctor me dijo, si no dejas de comer lo que estás comiendo, si te vas a morir. Claro. O sea, cambia tu alimentación y vamos a empezar aquí y va a ser poquito a poquito, pero lo vas a lograr. Y tan lo he logrado que esto fue hace 20 años más o menos, 15 años, 18 años por ahí. Y con mi hijo lo estoy aplicando y no es fácil, ¿verdad? Porque como dices tú, está todo a la mano, mucho más rápido. Pero cuando ya te haces una rutina y un estilo de vida, el mismo cuerpo te lo va pidiendo y te lo digo, o sea, mi hijo no se enferma. Sí, mira, tú al principio de ahorita del programa mencionaste el hecho de esta nueva impuesto que se le está poniendo a todos los alimentos, botanas, que tengan cierta cantidad de calorías arriba de la norma que están permitiendo. ¿A qué se debe esto? ¿Que la gente se está quejando? Sí, pero es un favor que le están haciendo. ¿Por qué? Porque la industria no va a dejar de vender eso. Entonces la gente, si tiene medido su dinero, sus recursos, pues lo va a pensar dos veces y va a tener que pagar algo alto. Pero si se va al fondo de esta nueva ley, es porque ya México no puede con la obesidad. Ya en el Seguro Social no se dan abasto, no hay recursos. Y una manera de hacerlo es que te cueste un poco más. Y a ver si te animas. Y a claro, ver si te animas. O sea, qué mala onda que funcione así, pero bueno, de alguna forma, pues bueno, es una iniciativa que podemos aplaudir dentro de todo lo que hay sí. En ese sentido. ¿Y por qué? Porque yo también otra cosa que me llama mucho la atención y que yo quiero recalcarle a los papás. A veces dicen, ay, está gordito, pero mira, ya cuando crezca se no. va a preocupar. Eso es lo que quiero que le digas a la gente. Los daños que hay y también la infancia que viven, porque yo veo niños que no pueden correr, que les duelen las piernas, uh-huh. que les duele la cabeza, que los ves en el parque y en vez de estar corriendo, están viendo a los niños porque son sujetos de burlas y además, uh-huh. pues, no se sienten bien. No, y ahorita, fíjate, regresando de las vacaciones de Navidad, la muchacha de mi casa me decía, señora, ¿sabe que en todo el grupo de la gente que yo conozco aquí en mi colonia están azorados de ver a mi hijo, que tiene 1 año, 6 meses, que nació parto natural, que fue amamantado, que ha seguido pues toda la comida que se debe, de ver la habilidad que tiene, cómo se desplaza, y estos otros niños, dice, están gorditos, no pueden, tienen 1 año y medio, no pueden caminar, se caen, están así como atontados. Y cuando yo trato de explicarles qué es lo que les estás dando de comer, uh-huh. me dicen, ay tú, la comida no es lo que lo uh-huh. está haciendo. Dijo, se va a pasar, por eso ahorita que tú dijiste, es una sí. etapa y van a crecer, no crecen. No. Y lo que no se dan cuenta es que esta deficiencia, esta obesidad, trae una deficiencia en todos los sistemas del cuerpo. Claro. Pero el peor de todos, el cerebro y el sistema nervioso, que es lo que rige nuestra vida. Importante que los papás entiendan que no les permitamos esto. A mí me pasaba que cuando yo vivía en el centro de San Pedro tenía unos vecinos que era una vecindad muy modesta. Y cuando salíamos, el niño de la edad de mi hijo con un refresco en la mano, ya a las 8 de la mañana, de la misma edad, no hablaban. Rocco tenía, yo creo que 2 años y medio, 3. Los dientes negros. Ah, sí. Los ácido niños fosfórico. Lentos. Y las mismas personas me decían, oye, es que tu niño está muy avanzado. No, está... Es un niño normal. Lo que sucede es que, pues, yo sí le mido los consumos del azúcar y de todos los productos. No te digo que no de repente va a una fiesta y, pues, le toca comerse ahí lo que hay. Porque, pues, es nuestra... Costumbre, desafortunadamente es donde vivimos. Y yo platico con él, que es otra cosa importante. Hablo con él, aunque esté chiquito, y le explico. Y a veces entra el berrinche. Ayer fuimos a una pastelería y había una niña tirada en el piso, pero tirada. Y la mamá le decía, te voy a comprar un pastelito. No, yo quiero dos, y no. Y lloraba. Terminó comprándole los dos. Esto para mí es... ¿Qué está pasando con nuestra autoridad también? También, ¿verdad? Entenderla, pero... ¿Dónde está la responsabilidad de las pastelerías? Bueno, la mayoría no lo saben. El otro día me presentaron un proyecto, ¿verdad?, de un nuevo café que abrió, que también con fina repostería, pero voy viendo los ingredientes y todo, y les digo, si ya vas a invertir el dinero, claro, y según tú quieres hacer algo saludable, porque eso sí, el café era orgánico, le dije, pero les estás dando azúcar. Y en ese café también está el azúcar, y luego le estás ofreciendo otras bebidas llenas de azúcar. Le dije, entiendan, por favor. Sí. ¿Verdad? Pero tenemos que ponernos a hacer una tarea realmente consistente, porque este problema del azúcar y lo que genera el azúcar a la salud propia es más grave de lo que nosotros queremos otorgar. Bárbara, ¿dónde pueden, cuándo son los cursos de cocina con conciencia? Que eso es también algo muy interesante para que la gente entienda de todo lo que estamos hablando y ahí pueden informarse. Sí, mira, la semana que entra, vamos a iniciar otro taller, son 3 módulos, el lunes 20, miércoles 22 y viernes 24, de 9:30 a 12:30 en el Centro Amayal. Y aquí en estos cursos, digo, yo no me enfoco a una dieta específica, sino que voy a dar todos los elementos de nutrición que permiten que nuestro cuerpo se mantenga saludable y dónde y en qué tipo de alimento se encuentran estos nutrientes. Entonces ya las personas que asisten a estos cursos con esta información pueden seguir la dieta que quieran, llámese vegetariana, vegana, la paleo, la de los asteriscos, cuando tienen las bases, porque hay que entender que el cuerpo y todas las funciones del cuerpo y las estructuras funcionan a base de nutrientes. Y es la calidad de nutrientes que vamos a dar y no de calorías. Exactamente. Oye, Bárbara, a mí me preguntan, ¿cuál es la diferencia, ahorita que estamos hablando del tema de los jugos y esto, me preguntaron, la diferencia entre un smoothie y un jugo? Porque ahorita está muy de moda que el jugo verde y que el extractor, entonces la gente está confundida, sí, ¿no? Y como por esa ansiedad de bajar de peso y de verse bien, lejos de entender que lo que hay que hacer es cambiar gradualmente todo, lo que terminan haciendo es queriendo hacer dietas de jugos y cosas raras ahí que de repente aparecen. No. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, mira, un smoothie es un término general, porque en un smoothie puedes poner un jugo de fruta con adherido de proteína, le puedes agregar espirulina, maca, lúcuma, mezquite, o sea, todos estos nutrientes. Es un smoothie que lo puedes hacer a base de leche de almendra, de agua de coco. Un jugo es o un jugo de un cítrico o un jugo de una verdura en sí. Pero también hay diferencias en estos jugos verdes, porque hay unos que los hacen en extractor. Al hacerlos en extractor, ¿qué estamos haciendo? Quitando la fibra. Cuando tú separas los nutrientes de un alimento, cuando tú separas las partes, ya los nutrientes no están ahí. Entonces se van a tomar el jugo, y el jugo es un carbohidrato. Y si ese jugo está desprovisto de su fibra y de todos los otros elementos, se vuelve azúcar. Entonces, claro, va a ser mejor que si te vas a tomar un refresco o un jugo comercial de lata que tiene adheridos de fructosa, ¿verdad? Aparte de que todo lo demás es sintético. Claro. Entonces, hay que establecer qué es lo que queremos. Estamos con sobrepeso, ¿qué es lo que más consumo? ¿Azúcar? ¿Pasteles? ¿Grasas incorrectas? Ok, ¿cómo voy a normalizar mi dieta dentro de lo que yo como, hacerla más saludable? Los jugos están bien, ¿verdad? Pero vamos a integrarlos correctamente. La fruta entera, la verdura entera, nada de extractores y separando partes. Perfecto. Los jugos verdes sí tienen un alto grado de antioxidantes y de nutrientes, pero hay que ver, los de hojas verdes tienen ácido oxálico. Y si tú no lo blanqueas y neutralizas, no vas a aprovechar uno solo de los ingredientes. Claro. Y te vas con la finta que sí, estoy comiendo mi jugo de berza, kale, ¿verdad? Acelga, espinaca y todo eso. Pero si tú no lo preparaste correctamente, de nutriente tienes cero. Cero. Mira, por ejemplo, el que traigo ahorita tenía mandarina, pero uh-huh. le puse las hojas de betabel, pero las blanqueé. Okay, claro. Y tiene almendra y le puse, no me acuerdo qué, de esos polvos verdes que sí. tengo. Ha de haber sido hemp, sí. Sí, sí, sí. Proteína de hemp. Acabo de conseguir un libro fascinante que son puras recetas ancestrales de todas partes del mundo. Pero en este pequeño libro me encontré 5 de nuestro continente, de la tarahumara, de los mayas, de los aztecas, con los ingredientes que ellos consideraban no nada más sagrados, sino de alta energía y nutrientes. Y es lo que estamos viendo ahorita, que la chía, ¿verdad? La maca, la yuca, la moringa, que vienen de varias partes del mundo. Y estamos viendo que esto también nos nutre, obviamente, mucho más que cualquier cosa procesada que compremos. Pues muchas gracias por venir. Entonces, yo voy a postear la información de los cursos de Cocina con Conciencia. Te agradezco mucho y te esperamos pronto para que nos sigas compartiendo. Ándale, gracias, Cintia, y felicidades por tu programa. Muchas gracias. Pues bueno, podemos hacer un puentecito para que entre nuestro siguiente invitado. Muchas gracias y les dejo un ratitito aquí y ahorita regresamos. Y les recuerdo la vía de comunicación 8336-6162. Quiero dar las gracias a toda la gente que nos está acompañando. Y quien está escuchando el programa a través de Facebook, nos podemos contactar. Recuerden que nos pueden buscar como la mamá de Rocco, Cintia Robles Welch. Le pueden dar like a la página. Y ahí hay mucha información que podemos compartir. En un minuto más vamos a tener una entrevista con la gente de Conarte que nos va a estar hablando sobre el evento de gestores culturales que se va a estar llevando a cabo el próximo sábado en la escuela Adolfo Prieto, y pues para eso nos vamos a enlazar con ellos. Ahorita vamos a esperar la llamada. Por otro lado, quiero dar el agradecimiento de siempre a todos mis apoyadores, que los voy a ir mencionando uno por uno, y si se me escapa uno, por favor discúlpenme, pero todos ellos son súper importantes para que esta red que estamos logrando desde hace ya casi 4 años, en donde involucramos a pequeñas empresas familiares a participar en poder abrir una red en donde la gente tenga como un espacio para encontrar la información pues alternativa y poder tener un estilo de vida más sano. Para esto le quiero dar las gracias a Bebe Store MX, que estuvo el día de hoy con nosotros. Vamos a dar las gracias a Corm Carnicería, Carnes Orgánicas de México, que tienen productos de calidad y que lo más importante es que te pueden brindar la opción de ganado de libre pastoreo, que eso es mega importante para la salud, porque un alimento vivo es un alimento que nutre, pero cuando está con sus procesos realmente como se deben, ¿no? Entonces, por otro lado, también quiero platicarles de Villa de Patos, que también es uno de nuestros apoyadores y que tiene productos de calidad locales y que me encantan. Así que si quieren seguir a todos nuestros apoyadores, recuerden que nos pueden buscar en la página de Facebook y ahí pueden ver todos los que son nuestros patrocinadores, apoyadores. Bueno, luego les voy a seguir platicando. Ya tenemos la llamada con la gente de Conarte. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, Cintia. Muy contenta de que nos hayas invitado. A ver, platícale a la gente quién eres y qué onda contigo. Bueno, pues yo soy Gaby Zavala, soy externa de Conarte, pero estamos haciendo esto en conjunto con ellos. Ajá. Estoy trabajando con el área de culturas populares de Conarte, que ellos tienen un programa en donde apoyan proyectos culturales y artísticos y sociales. Entonces, este encuentro está dentro de este tipo de proyectos que ellos apoyan, ¿no? Ya. Y el proyecto es Gestores Culturales. Sí, es el primer encuentro que se hace aquí en el estado de promotores culturales. Uh-huh. Uh-huh. Oye, y cuéntame, ¿quién puede ir? ¿Dónde se va a llevar a cabo? ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo está la situación? Bueno, se va a llevar a cabo este sábado 18 de enero, uh-huh, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Okay. Y va a ser en la Escuela Adolfo Prieto, de Conarte, que está dentro del Parque Fundidora. Está luego sobre Madero, uh-huh, ahí está la entrada. Y la idea del encuentro pues es invitar a toda la gente que esté interesada en los procesos como comunitarios, sociales, culturales y artísticos, ¿no? Toda la gente que está tratando de crear un cambio en la comunidad y en la sociedad, ¿no? Y que está buscando también participación de la gente, ¿no? Que todos hagamos como este trabajo también, ¿no? ¿Y qué va a suceder durante todo el día, okay, en el encuentro? Vamos a tener diferentes tipos de dinámicas. Algunas de ellas son ponencias de gente que también está trabajando aquí en la comunidad, o sea, toda la gente que está participando en el encuentro es gente de aquí, de Nuevo León, también eso es importante recalcar, o sea, que pensamos en la gente que está trabajando aquí, ¿no? Y bueno, hay ponencias, una de ellas es cómo intervenir nosotros en la comunidad y cuál es lo que nos motiva a nosotros como promotores, ¿no? Esa ponencia la va a impartir Ana Jaimes, que es también una persona de aquí de Nuevo León. Uh-huh. Y otra también importante ponencia es la elaboración de proyectos culturales, ¿no? Muchas veces la gente que está que estamos en esto, nos perdemos un poco en estos esquemas, ¿no? De cómo elaborar el proyecto, cómo presentar propuestas para convocatorias, etcétera, ¿no? Entonces, aquí Joel Morales, que es el que va a estar impartiendo esta ponencia, pues les va a explicar un poco sobre esto, ¿no? Y la última ponencia, perdón, la penúltima, es pues cómo nos podemos profesionalizar en esto, ¿no? O sea, desde crear nuestra propia AC o un colectivo ya más formal para que esto sea también redituable, ¿no? Porque muchas veces hacemos este trabajo de manera voluntaria, ¿no? Y la idea del encuentro es empezar a buscar como opciones para que esto sea algo que nosotros podemos como dedicarnos profesionalmente, ¿no? Ay, qué interesante. Y la última ponencia es las opciones de financiamiento que tiene Conarte, que también muchas veces la gente que estamos trabajando en esto, pues no conocemos los apoyos económicos que tiene Conarte también, ¿no? Y eso es importante también que la gente sepa, ¿no? Porque hay muchas convocatorias que quedan, por ejemplo, desiertas porque la gente no se entera, ¿no? Entonces es importante que nos enteremos de qué está pasando. Pues oye, qué buena labor, qué padre, y pues vamos a estar por ahí apoyando. Y qué emoción que va a ser en la Escuela Adolfo Prieto, fíjate. Sí, la verdad es que ahorita es un momento muy como representativo que sea ahí, por todo esto de que está pasando, pero finalmente ahí nos vamos a quedar para empezar este encuentro. Y también la idea del evento es crear una red de promotores comunitarios, ¿no? Que estemos trabajando ya sea en la capacitación, o sea, que busquemos otro tipo de capacitaciones para profesionalizar nuestra labor, ¿no? Entonces, ojalá que se haga también esto, ¿no? De crear la red y fortalecerla, ¿no? Pues sí, invitamos a toda la gente. Esto también puede ser para público en general, la gente que esté como... Sí. Que esté como que con esa inquietud de, oye, yo traigo este proyecto, pero nunca he sabido cómo hacerlo, que se acerquen contigo. Claro, sí, la idea es esa, ¿no? Es que toda la gente que está interesada en estos procesos, pues pueda, empezar, ¿no? Con esto, y la verdad es que los temas también son como, pues, muy básicos para gente que está empezando en esto, ¿no? Y bueno, pues te paso también a dónde se pueden comunicar. Se pueden comunicar, claro, conmigo, ya sea por correo. Mi correo es gabriela.zavala.garibay@gmail.com, o se pueden comunicar también a la Escuela Adolfo Prieto directamente con Beto Méndez o Pamela Aguileta. al 1493-7216. Te puedo pedir un favor enorme. Sí, ¿podrías postearme esta información en la página de la mamá de Rocco también para tenerla ahí por si a alguien se le escapa? Claro, sí, y, sí. Y pues te agradezco mucho. ¿Algo más que quieras decirle a la gente? No, pues muchas gracias a ustedes también. No, pues es importante, creo, que empezar con este trabajo y esperarlos también ahí, ¿no? Que empiece, o sea, que no le tengan miedo a esto, que si no tienen idea de lo que pueden hacer, pero tienen la idea de un proyecto, pues es importante que empiecen con conocer a los demás, ¿no? Este punto de encuentro es para eso, ¿no? Para intercambiar experiencias y ver cómo podemos enriquecernos también, ¿no? Pues te felicito, yo estoy súper emocionada porque ahí voy a estar acompañándolos. Sí, qué bueno, pues te esperamos ahí. La verdad es que yo creo que va a ser también como muy útil tu presencia ahí. Ay, pues muchas gracias, ¿no? A mí me encanta apoyar y además es algo que siempre me ha gustado. Y pues bueno, quédate escuchando el programa porque te vamos a platicar sobre el tema, sobre la escuela de Adolfo Prieto y qué es lo que está sucediendo y qué es lo que la comunidad artística está solicitando. Pues muchas gracias, Cintia, de nuevo. Gracias. Aquí estoy al pendiente entonces de ver lo que dice. Ok, bueno, pues okay. Muchas gracias. Nos vemos el sábado entonces. Gracias, hasta la próxima, bye. Bueno, pues muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando. Les recuerdo la vía de comunicación 83-36-6162. Si tienen alguna duda sobre el encuentro de gestores culturales, bueno, ¿era gestores o qué era? Promotores culturales, bueno, pues sí, casi es como lo mismo, ¿no? Yo me quedé como con esa palabra, pero bueno. La cosa es que, bueno, les había platicado en la página que hay ahí una como controversia, ya no sé ni cómo llamarlo, es una cosa ahí como que no entiendo qué está sucediendo, y es que, pues, con estos últimos años que nos ha tocado vivir con tanta violencia y tanta locura, de repente uno siendo mamá se cuestiona, pero ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos cualquiera para que, pues, para quitarle un poquito la mala cara a la ciudad? Y a mí lo que se me ocurrió desde hace 4 años es promover la lectura infantil a través de mis espacios, de las redes que tengo y del programa de radio. Y ha habido muchos frutos muy interesantes. Y además de esto, que bueno, para la gente que no lo sabe, esto es un proyecto alterno a lo que yo realmente me dedico. Yo me dedico al cine, y aunque del cine a veces no se vive, más que de pura pasión y demás, pero bueno, pues estoy dentro de la comunidad o del gremio famoso de cineastas de Nuevo León, y hemos apoyado muchas causas y hemos hecho cosas muy padres, y entre ellas nos ha tocado estar ahí involucrados en organización de eventos en la escuela Adolfo Prieto. Para esto, pues, para hablar sobre la escuela, tengo aquí un grupo de artistas que me gustaría que cada uno se presentara y nos dijeran cuál es su causa y que nos platiquen un poco de qué es la escuela Adolfo Prieto y qué es lo que quieren platicarle a la gente y compartirle. ¿Por dónde empezamos? ¿Por acá? Hola, buenos días. Soy Cinta González. Hola. Soy bailarina, coreógrafa, maestra de danza y pues promotora cultural. Bienvenida. Hola, mi nombre es Bruno Javier. Soy escritor y pues me dedico nada más a eso. Felicidades, bienvenido. Gracias. Qué valiente. Hola, ¿qué tal? Gracias, Cintia, por el espacio. Mi nombre es Carlos Reynoso. Soy artista, pertenezco al gremio de teatro, pero también tengo algunas, también me dedico a la comunicación y a la producción de videos. Bienvenido y felicidades. Hola, buenos días, Cintia. Yo soy Arturo Moctezuma, Mocte, me dedico a la fotografía de manera independiente y soy maestro de foto también. Felicidades y bienvenidos. Pues a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Quién trae que nos pueda compartir esta información de qué es el TEP, qué es la Escuela Adolfo Prieto? Yo con todo gusto. Mira, la Escuela Adolfo Prieto TEP, que es Taller de Experimentación Plástica, está ubicada en un edificio con una antigüedad de más de 100 años, que fue siempre concebida como un espacio educativo. Ahí era donde iban a estudiar los hijos de las personas que trabajaban en fundidora. ¡Ay, qué bonito! Entonces, es una escuela desde su nacimiento. Tiene sus aulas, tiene la configuración de escuela. Es una escuela, en es toda preciosa. La palabra. Además tiene de que es preciosa. Tiene un alma preciosa, sí. Ajá. Actualmente, y desde 2010, que fue asignada a CONARTE, que ya se hizo este taller de experimentación práctica, ahí se imparten muchísimos cursos de talleres de danza, fotografía, serigrafía, teatro, música, dibujo, cine, video, pintura, canto, malabarismo y muchas más disciplinas artísticas. Y esto es con maestros reconocidos, maestros locales, maestros nacionales, y hemos tenido la fortuna de tener hasta maestros internacionales, que esto le da un gran valor a esta escuela y que ha acercado de manera importante a la comunidad, a la comunidad regiomontana, a las artes. Actualmente en la Escuela Adolfo Prieto se realizan programaciones mensuales de actividades que incluyen desde talleres y eventos artísticos y culturales. Hay alrededor de 20 talleres por mes y 10 eventos adicionales mensualmente. Si esto lo analizamos, estamos hablando de cerca de 200 talleres al año y cerca de 100 eventos, además de que ahí se hacen ensayos, reuniones, prácticas, presentaciones, consultas, asesorías, exposiciones y visitas en general. Es un espacio cultural que mensualmente atiende a más de 1,500 personas. Uh-huh. Está ubicado en el Parque Fundidora, ya lo dijiste, es un área bellísima, un área con mucha accesibilidad, con estacionamiento. Con el metro cerca. Exactamente, o sea, está accesible a todo mundo, ¿no? Uh-huh. Y es una escuela que cada vez ha ido agarrando más y más y más y más vuelo, y en la que cada vez nos encontramos muchas más personas, no solo gente artista, sino gente ya amas de casa, chavos. Claro, se va acercando como todo, porque además hay mucha, en cuanto a costos, es muy accesible. Y otra cosa que tú decías, en esta escuela mucha gente ha logrado poder tener acercamiento con gente que no se imaginó que iba a poder tener, como por ejemplo con Mariano Varo, como por ejemplo con Carlos Carrera, que se han dado sus talleres o másters, que gente como, yo ya quisiera que en mi época, cuando yo era estudiante, me hubiera tocado tener esa posibilidad. Entonces me parece que es un tema bien importante. Y ahora, ¿qué los trae aquí? Porque pues ya explicamos que es la escuela, pero ¿qué los trae aquí? Pues defender la causa, el que no nos reubiquen del espacio, ya que el gobierno del estado quiere imponer oficinas de Secretaría de Desarrollo Social por parte de CEDESOL. Uh-huh. Ese es el motivo que nos trae aquí y que de alguna manera nos sentimos indignados, toda la comunidad artística, por este acontecimiento, ya que pues se nos hace una falta de respeto que estén actuando de esta manera sin antes checar con los consejeros, con Arte e incluso con el parque mismo, ¿verdad, Cintia? Una de las razones que tiene muy molesta a todos los que hacemos uso de esta, uh-huh, de esta escuela, no nada más en la comunidad artística, es la forma en la que se ha hecho. El jueves, al parecer, fue notificada el personal que labora en la escuela para decirles que tenían que empacar la escuela y mudarse. ¿A dónde? Por lo pronto se dijo que la nave Generadores, la cual no está condicionada, claro, para ser un espacio educativo, que apenas se está viendo qué se va a hacer para adecuarla. Entonces, y aparte ya tenían que salirse el lunes. Entonces, creemos como que si no fuéramos es... delincuentes los artistas. Sí, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Y además todos sabemos que un proyecto educativo, para que tenga realmente éxito, necesita de continuidad, necesita, claro, de las instalaciones adecuadas. Estamos en épocas de austeridad, se nos ha dicho mucho que el gobierno está en austeridad total y se nos hace también una incongruencia que se ha invertido mucho en ese espacio para acondicionarla, para tenerla con las instalaciones adecuadas para poder ofrecer estos servicios. Y ahorita toda esa inversión se vaya a la basura porque la van a echar por tierra para volver a reconstruir y adaptar el espacio para las oficinas y además invertir en la nave Generadores para tratar de adecuarla al proyecto educativo, que sabemos que por el tipo de espacio que hay no va a poder mantenerse. Y no tenemos nada oficial, es un rumor hasta ahorita, claro, que es lo que se pretende mandar a la no han dado la cara a las autoridades. No hay ningún comunicado oficial. Ok. En tu caso, ¿qué es lo que te ha tocado vivir en la escuela y por qué estás unido a esta causa? Sí, mira, pues hace unos 6 meses me invitaron a un congreso muy, muy padre de gente que estudiaba ahí, gente que estudia aquí en la UDEM, gente del TEC y nosotros de la Universidad Autónoma. Era una cosa bellísima porque pues nunca había habido, o yo no había visto tanta interdisciplinaridad. Éramos artistas, éramos filósofos, éramos de todo. Tocho morocho, como dicen. Entonces, la verdad estuvo muy, muy padre. A mí me tiene impresionado a la fecha. ¿Cuántos años tienes? Tengo 21 años, 22 ya. Wow. Y entonces, en ese momento, pues yo estaba maravillado. Ahorita llega todo esto y es como, hay que hacer algo. ¿Qué pasó? Yo la verdad me pronuncié en contra del movimiento este, porque dije, bueno, están quejándose por quejarse, por llamar la atención, pero no, tenemos que tener un ojo crítico. Claro. Mi ojo crítico me dijo, estos chavos están mal y quieren llamar la atención. Ahora mi ojo crítico, bien entendido, ya informado, me hace saber que estoy haciendo bien. Y quiero que mis demás compañeros, invitarlos a que hagan lo mismo. Te felicito porque a tu edad hay mucha gente que está en otro canal y creo que es bien importante defender lo que es nuestro y lo que realmente nos va a aportar y nos va a traer un mundo mejor, niños felices. Y otra cosa bien importante, que esta onda de manifestarse no es igual a estar grillando, a hacer mala onda. O sea, a mí me tocó estar el lunes ahí con ustedes, sí, y me encantó que había disciplina, que la gente bailaba, que la gente tocaba, que la gente hablaba, que había poemas, que todo mundo, sí, en algún punto cuando se trató de hablar de manera seria, a ver qué vamos a hacer, qué podemos hacer, cómo nos podemos unir, cómo nos podemos organizar, pero nunca ha habido esta vibra de cercanía. Sí, y también queremos poner muy en claro, no estamos aquí para pelear. Uh-huh. O sea, nosotros queremos seguir haciendo lo que hacemos, queremos seguir estudiando, capacitándonos, poder contar con un espacio para hacerlo, y lo estamos tratando de defender a nuestra manera. Somos artistas y lo estamos defendiendo de esa forma. Estamos invitando a la comunidad a que vaya a las actividades. Se están ofreciendo talleres gratuitos de pintura, de danza, de música, de teatro. Estamos ofreciendo lecturas textos literarios, de poesía, hay performance, hay conciertos. Estamos manifestándonos de una forma pacífica, pero que al mismo tiempo le deja algo a la ciudadanía, que en este caso todos los visitantes que llegan al parque pueden tener, además de enterarse de lo que estamos peleando, de lo que estamos luchando, pueden apreciar de un espectáculo artístico también. Creemos que la forma es construir. Claro. O sea, se trata de sumar, no de estar restando, y en esa sintonía estamos, ¿no? Queremos que haya más espacios, no que se disminuya. Claro. Sí. A ver, Mukti, a mí me gustaría que me platicaras, porque ya viendo a todos, son generaciones distintas. Así es. ¿Tú cómo lo percibes? ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 47 años, uh-huh. Tengo algún tiempecito ya pegado de la foto, un poquito más de 20 años. En los últimos 6 he tenido la oportunidad de hacerlo de manera más cercana, más, uh-huh, más cotidiana. Y la Escuela Adolfo Prieto para mí ha sido un área de desarrollo muy, muy interesante, porque el bajo costo de los cursos es importante para mí, pero también para muchísima más gente. Pero lo más valioso que yo le veo es que, como bien dijiste, he tenido la oportunidad de tener un acercamiento con unos artistas fotógrafos que en mi vida imaginé que los iba a conocer. Uh-huh. Yo he estado ahí en la Adolfo Prieto, y tuve la oportunidad de conocer al maestro Gabriel Figueroa Flores, el hijo del cineasta, wow, Gabriel Figueroa. Wow. Con él tuve la oportunidad. Chinita. Sí, yo también. Y conocerlo en persona es algo muy padre. Y escuchar los consejos de un fotógrafo de esa altura es muy padre. Sabes que hace poquito estuve en un evento en donde Gerardo Cantú, el muralista, estaba hablando de cuando él tuvo la oportunidad de estar en el estudio con Diego Rivera. Y hablaba de eso, y ahorita me fue así un poco como esto, ¿no? De decir, porque el simple hecho de poder estar con esas personas y compartir, te nutre y te hace crecer como tu visión del artista. Así es. Entonces, sí, es muy padre. Y sobre todo que vienen con un afán de compartir su conocimiento, claro, con todos los que estamos ahí. Entonces, son oportunidades que la verdad no las imaginé y que me han enriquecido mucho. Incluso tuvimos la posibilidad en esa ocasión de salir al Parque La Huasteca a hacer fotografía de paisaje con Gabriel Figueroa. Ay, nos estuvo mostrando cómo lo hace, nos estuvo mostrando formas diferentes de apreciar un paisaje, de fotografiarlo, de mostrarlo a la gente. No, y eso no se paga con nada. Entonces, eso es parte de lo que yo ahí he encontrado y es parte de lo que no quiero perder. La escuela, en la disciplina que yo estoy de fotografía, me ha ofrecido eso y mucho más. También he tenido oportunidad de tomar cursos con Aristeo Jiménez, otro reconocido fotógrafo de aquí de la localidad, con Juanjo Herrera, uh-huh, con el maestro Joaquín Garza Fox, con muchos maestros que realmente me han acercado mucho más y me han ayudado a crecer mucho más esta pasión de la foto. Pero me han apasionado también bastante por la escuela. Claro. Y esa pasión es lo que nos tiene hoy aquí. Creemos que un parque como el Parque Fundidora es eso, es un lugar de esparcimiento, de para recreación, para cultura. Uh-huh. En la Escuela Adolfo Prieto se hace cultura, se prepara a la gente para la cultura, para las artes. No entendemos cómo queremos quitar una de ese lugar, una escuela que está preparando a la gente en las disciplinas culturales y artísticas para meter oficinas de gobierno. No encajan las oficinas de gobierno ahí. En el edificio mencionadísimo de la torre administrativa hay lugar. ¿Por qué quieren poner acá una escuela? En la escuela, perdón, ¿por qué quieren poner en la escuela oficinas donde tienen espacio en otros lugares? Ojalá que la gente que está haciendo estos movimientos nos esté escuchando, o alguien que les pueda decir que estamos hablando del tema y que haya un acercamiento, o sea, que somos la comunidad y merecemos, como dices tú, esta onda del respeto. Uh-huh. Y yo los invito a que me platiquen brevemente, porque se nos acaba el tiempo, cuáles son las actividades que va a haber por parte de ustedes para que la gente que nos está escuchando se pueda unir, pueda estar ahí con nosotros. Mira, pues el día de hoy vamos a estar, bueno, estamos citando a todas las personas, a toda la sociedad, a toda la comunidad artística que asista el día de hoy a las 7 de la tarde, uh-huh, a la firma oficial del documento que estará apelando los vocales del gremio, uh-huh, junto con CONARTE para que no se lleve a cabo esto. Eso por un lado. Por otro, nosotros, la comunidad, estaremos redactando una carta que se llevará directamente al gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, uh-huh, también con más firmas, para seguir apelando este hecho. Y bueno, pues en el transcurso del día, ahorita ya hay un taller de pintura y más tarde va a haber música, va a haber circo, va a haber teatro, va a haber danza. Y bueno, pues seguirlos invitando. Ah, esto es muy importante también, que se lleven su credencial del IFE a la mano, y si pueden, pues ya con copia, ¿no? Claro. De lo contrario, pues contamos con una copiadora ahí, pero que sí es importante que cuenten con ella. Ok. Sí, tenemos una petición en línea también, que ya hemos estado mandando, uh-huh, ya vamos casi en las 3,000 firmas, desde el domingo que salió la petición. Eso debería decirles a las autoridades que a mucha gente le interesa, uh-huh, pero igual nos han dicho que al parecer esas como que no les hacen mucho caso, entonces queremos llevar las de mano, de puño y letra. Sí. Y las copias del IFE son precisamente para demostrar que es gente de verdad, que no es ficticia ni producto de nuestra imaginación. Claro. Y tratar de esa forma que nos hagan caso. Estamos haciendo un llamado al gobernador, a la gente, al Consejo Ciudadano del Parque Fundidora, porque en ellos está la última palabra. Claro. Ellos son los que tienen la última palabra sobre el edificio y podrían ayudar a nuestra causa. Yo los felicito a todos y les agradezco mucho su presencia. Gracias. Lo que me parece más importante, independientemente de cómo se vaya a qué desenlace vaya a tener esto, es que esto nos está mostrando que somos seres humanos, que nos unimos y que cuando tenemos una causa que nos puede, sabemos que nos puede beneficiar, pues nos ponemos al tiro. Entonces, eso es muy importante. Y que unidos podemos lograr grandes cosas, y no es necesario, por violencia. Ejemplo, en mi caso, yo en julio tomé un curso en Jalapa, y a la vez estaba aquí un curso, me enteré ya cuando había comprado el viaje y todo, me gasté más de 10,000 pesos, y aquí había un curso de cine por 500 pesos. Entonces, ya son precios muy accesibles, y creo que estamos en el momento justo para empezar a exigir, y todos como comunidad, como sociedad, vamos a lograrlo. Pues muchas gracias por haber venido, se nos acaba el tiempo, les agradezco. Gracias. Mucho, gracias, enriquecieron mucho este espacio. Mi nombre es Cintia Robles Welch, les recuerdo que nos pueden encontrar a través de redes sociales. El próximo domingo lean mi columna en el periódico Horizonte, en la sección de Bienestar, página 11E. Les mando un abrazo y les recuerdo que quédense con nosotros en la programación de Radio UDEM. Hasta la próxima, gracias, don Tavo. Y ¿saben qué? También les voy a invitar a que escuchen La Hora Nacional, porque La Hora Nacional el próximo domingo, ahí voy a estar yo dando una receta para que me apoyen. Hasta la próxima. Radio UDEM 90.5. Unidos en la diversidad. Radio UDEM 90.5. ¿Te han privado de tu libertad injustamente o conoces a alguien que pase por esto? RENACE puede ayudarte. Nuestra misión es defender a personas de bajos recursos económicos injustamente procesadas, apoyar la libertad responsable para lograr su reintegración social. Contamos con servicios de defensas,